¿Seguro que tú crees eso de que las mujeres hablaban más que los hombres? Pero por cierto. Mira, fíjate tú que un estudio dice que no hay diferencia significativa entre lo que las mujeres hablamos y los hombres. Ni siquiera de calidad. Al menos en cantidad, no, no había diferencia. ¿Y cómo? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Un estudio en un college de Estados Unidos, también uno se puede como criticar la muestra, pero bueno, esa fue la muestra que se dio. Y no, la gente, los hombres y las mujeres hablaban casi lo mismo. De distintos temas, los hombres decían que hablaban más de mujeres y las mujeres hablaban más de niños. Ese era el, no sé qué rango etario habrá sido. Pero que la cantidad de palabras que decían unos y otros era casi la misma. Y la observación podía ser que los hombres no se dan cuenta de lo mucho que hablan. Pero yo no creo que eso es así. O sea, ¿por qué los hombres vamos a tener que hablar más que las mujeres si nosotros podemos decir todo lo que queremos con súper pocas palabras? Y finalmente, ¿para qué vamos a explayarnos más que las mujeres que se explayan tanto? Van al baño solas, se ponen a conversar, hablan que de esto, de lo otro, que la empleada acá, que los niños allá. O sea, yo realmente no veo por qué. Esto es los hombres tenemos que estar Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Bienvenida, Antonia, a Concierto. A propósito de este estudio Muchas que descubrió gracias. Que los hombres hablan lo mismo que las mujeres, Wallace Messenger dice que está seguro que le preguntaron a unas minas para dar con el resultado. No, fue un experimento con hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Oye, estaba viendo que hace poco salió un libro en el mercado anglosajón. Ya. Que se llama Historia Cultural de la Impotencia. Y que lo escribió un tipo que se llama Angus McLaren. Y que... ¿Y han caído las ventas? Ah, ¿han caído las ventas? No. Y el libro estaba muy empinado en las listas. En alza. Sí, está en alza. ¿Ah? Se mantiene ahí arriba. En el tic. Y bueno... Es bien interesante porque de partida es como el primer registro que hay sobre la evolución de un concepto como la impotencia, o sea, porque es una disfunción en el fondo, pero también es un concepto y que ha tenido distintos significados a lo largo de la historia, digamos. Para la antigüedad clásica, la impotencia era como la pérdida de la potencia reproductiva, digamos. O sea, tenía que ver con esa cosa como de la Olimpiada, en el fondo, claro. Como del cuerpo sano que se procrea, digamos. O sea, como del macho apto. ¿Y es muy distinto ahora? Ahora no. Ahora estamos volviendo un poco a eso. Yeah. Ya. Pero, por ejemplo, durante la Edad Media y el predominio como de la organización política en torno a la Iglesia, la impotencia era más que nada una producto de la acción diabólica. Era producto de la mujeres. Brujería, digamos. ¿Cachai? ¿Culpa de las mujeres? Siempre ha sido culpa de las mujeres. Es lo que dice el libro, en cómo se ha evolucionado el concepto histórico de la impotencia. Todas las sociedades la en distintos puntos de la historia y en distintos puntos del planeta le han echado la culpa a las mujeres en vez de buscar como alguna disfunción en el hombre. Es más sencillo. Es mucho más sencillo. Y lo divertido también que tiene este libro es como la lista de remedios que ha habido para la impotencia a lo largo de la historia. A ver. Que antes del Viagra la gente creía que esto podía solucionarse con orquídea, azafrán, miel, vino, espárrago, rábano, orina de eunuco. Difícil. Mira, el molar derecho de un pequeño cocodrilo, mear en la cerradura de una iglesia. Eso es como ya, por pura herejía puede que sea. Sí, puede ser, así como, bueno, cannabis, fumar marihuana, pero no solo esa sustancia, sino arsénico, cocaína, ponerse electrodos en los testículos. Ah, pero ya de todas las épocas. La de remedios que ha habido con la impotencia. Yo sé que cazan focas, para cortarles el pene y lo usan como justamente un remedio contra la impotencia. Ya. Bueno, también la típico como del cuerno de rinoceronte. El cuerno de rinoceronte. Que son como casi todos los que dijiste también son como asociaciones visuales, ¿no? Espárrago y cosas así. Uh-huh. Y también hay... Prietas de longanizo de chillar. Oh, yeah. Y también hay un gel de nitroglicerina que están investigando que sería como un... Quitas eficaz, claro. Quitas de plata, claro. Bueno, el veneno de araña también, pero bueno, eso lo hemos visto sí, que es como el típico en capítulos anteriores, el picado de la araña, sí. Que una investigación que realmente existe en la Universidad de Temuco. Ya habíamos dicho que no existía, sí. Sí, no, es verdad, existe eso. Y bueno, la diferencia actual con esta cosa de ver la impotencia como la incapacidad de ser un hombre sano y apto y con todas las aptitudes reproductivas en orden, es que hoy día no tiene que ver solo con la reproducción, digamos, al estar el sexo separado de la procreación, hoy día finalmente es un tema de rendimiento sexual, digamos, o sea, el sexo ahora es como... Es que antes no se planteaba que la mujer te dejara, por eso. Mira, antes el sexo era un tema como reproductivo, emocional también, pero ahora es básicamente un tema físico, y al ser un tema físico tiene que ver con el rendimiento, con la capacidad... Como casi en el deporte, ¿sí? Claro, y tanto el hombre y la mujer... son como hoy son objetos sexuales, digamos, o sea, como la igualdad llegó, pero para convertir en objetos sexuales tanto al hombre como a la mujer. Sí, yo vi un estudio que decía que más de la mitad de los hombres piensan que sus parejas los van a dejar si llegan a sufrir impotencia. Uh-huh. Y contra eso había un farmacéutico chino que cayó en coma luego de tomarse 20 pastillas de Viagra. No te creo. Sí. O sea, tiene contraindicaciones. Sí. Algunas, parece. Bien, estamos en Corazón de Látex. Ahora, a propósito de esta sobreexigencia sexual, escuchamos a los brasileños Can't Say to Ser Sexy. Y un remix de Spunk Rock. Esto es Let's Make Love and Listen to Death from Above en concierto. Love. Gran remezcla de Let's Make Love and Listen to Death from Above de Kansas City Sexy Antonio. Está buena. Está buena. Sí. Es como cool down. Oye, tú has cachado que yo ya estoy con una crisis como de caída de carnet mal. Ya, a ver. Pero no era tanto para mi generación en realidad, pero sí para generaciones más como la de los papás de uno. O sea que no es caída de carnet, no, sino no es, caída de carnet, es como caída recogida y verdad de carnet. Sí. Como que pinchar. Ya. Era una forma perna de decir que uno estaba andando, que estaba como. Ah, yo no lo encuentro. ¿Cómo? ¿Tú pinchabas cuando tenías? No, en serio. Pero no decías andando o me estoy comiendo a este tipo, ¿no? No, comiendo no, eso es feo, no me gusta. No, pero pinchar yo lo encuentro válido. Un poco emancipado, ¿no te podías agarrar a alguien simplemente? Sí, obvio, pero son pero no, es que la palabra comer nunca me gustó. Es metafórico, ¿no? Metafórico, sí. Bueno, sí, puede ser. Pero ahora pinchar es como... yo lo encuentro lindo, que se puede pinchar. Encuentro... Si lo piensas, puede ser incluso más feo que comer. Pero bueno. Depende de lo metafórico. Pero depende del plano de metáfora. Claro, depende del plano inclinado, ¿verdad? Pero ahora, pinchar. Ya. Ese acto como de... Yo no lo entiendo muy bien. Lo que es terrible generacionalmente y que sigue siendo terrible es el tirar. Ah, porque tirar es más inocente hoy día. Tirar es como nos dimos unos besos, una cosa así. Pero uno oye, no, es que en la fiesta tiré con este, después tiré con este otro. Y uno tiende a sonrojarse. Sí, ¿por qué no fui joven ahora? Claro, que es todo tan fácil. Pero claro, no, hablando de otra cosa. Sí, están hablando como de besos, digamos. Por eso es que el Rumpi inventó estos grados. Uh-huh, para zanjar ese problema. Claro, para estandarizar el lenguaje generacional, digamos, para que no hubiese esa brecha. Oye, y la cosa que pinchar hoy día es realmente llamar a alguien por teléfono y como que no contestarle, como que te deja la llamada perdida, eso es. Es fino eso. Es como, bueno, no quería decirlo, pero no es muy fino, la verdad. Bueno, fue algo bastante usado por esas como estafas, que es como, aló, tengo una llamada. Sí, mire, se ganó un Jeep 4x4. O sea que yo me ganaba un Jeep 4x4 con $1,000,000 en benzina. Land Rover. Pero bueno, eso pasa cuando uno ya no tiene plata para el celular y todo tiene que estar pinchado. Es indigno, pero nadie está libre de haberse en algún momento en la necesidad. Sí, no, obvio. Yo conozco otros trucos, pero no son también igual de indignos. ¿Cómo cuáles? No. Después tengo demanda. Pero bueno, básicamente es la misma trampa. Pero ahora hay una solución, Sergio. Por si estás falto de minutos. No, yo ahora estoy bien. Digamos, no he tenido que pinchar a nadie todavía. Pero de pronto... Hay unas chicas portuguesas que han dado con una solución bastante original. Y tiene que ver con cambiar minutos o recarga de planes, no sé, etcétera, por empelotarse vía celular, por hacer sexo telefónico o mandar, qué sé yo, imágenes de ella como grabados con cámara celular, imágenes eróticas o ellas masturbándose o sacándose la ropa. Entonces hay como unos sitios en internet de contacto que es como me ofrezco para, y todo escrito como sin vocales, como el lenguaje chat de los lolos. Claro. Ya. Y gente que se mete ahí y que está interesado justamente en tener más vivo que una webcam sexo telefónico sin saber con quién y a cambio de una recarga telefónica. Ya, pero a ver cómo funcionaría. Estas chicas proveen un servicio, ¿no? Tienen una pyme que tiene... No, es más organizado que eso. Es como si fuera un foro. ¿Ya? Entonces como, hola, ¿quieres verme desnuda? Llámame el tanto. ¿Ya? Y entonces esta persona llama, hacen el contacto, ya, a cambio de tantos minutos de celular, toma... Y la persona a cambio le manda su... No sé, también está basado como en la buena fe y bla, bla, bla. Pero ¿qué les manda a las personas? Así como la clave para hablar para activar una tarjeta, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si tú compras una tarjeta... No le pagan la cuenta al celular, no le pagan el plan. No. Esta gente no tiene plan. No. Igual como cuando te hacen esa estafa de que tienes que sacar una tarjeta o una cosa de prepago en el cajero automático y que tienes que dictarle la clave porque así puedes ganar mucha plata. Ya, igual. Pero transparente. Me parece bien. ¿Qué? ¿Un trato entre privados? Atención, radio escucha, pero cuidado. Sí. El libre mercado no tiene moral, ni tampoco tiene por qué tenerla. Ya, bueno, pero es que ahí entramos, son varios temas interesantes que podríamos archivarlo en uno de nuestros dossiers al respecto. Uno es esto que parece que no tuviera consecuencias los actos virtuales. ¿Ya? Como si yo me peloto, no conozco, haga lo que haga frente a la cámara, no estoy viendo a quien me ve, ¿qué consecuencias morales podría tener eso? Si en realidad nadie va a saber que lo hice, y ya. ¿Sí? Es que yo hablaría de consecuencias más que de consecuencias morales, porque... O bueno, consecuencias, sí. No es lo mismo, pero que es como que en el fondo ese acto, que imagínate, uno desnudándose de frente a su celular, parece como lo más anónimo del mundo, algo que se podría hacer en cualquier minuto, en cualquier momento, que uno lo hace todo el tiempo. Sí, claro. ¿No? Es cosa prender el celular, ¿no? Y ponerlo al frente, ¿ya? Claro, uno se desviste al menos un par de veces al día, y ¿por qué si lo haces? Y en una buena noche puede ser más. Claro. Y si lo grabas por celular y alguien además te paga los minutos, ¿por qué no? Y por otro lado, está... Que eso es todo un tema, ya lo hemos tocado algunas veces, pero como... Que van a empezar a tener peso las acciones, aunque parezca que no lo tuvieran. Y eso yo creo que va a ser de más ya, a más. Pero en la vida real, ¿tú crees, o en la vida no virtual, o en la vida cara a cara, tú crees que se debería penar a alguien que cobra a un interesado por verte desnuda, o a alguien que se desnude por plata? Bueno, ¿o a alguien que pague porque otro se desnude? Pero es que ahí llega como al todo el rango de servicios sexuales. Que sí. uno puede decir es que ya, pero dejemos de lado la prostitución más clara, o sea, con no, penetración pero, y todo eso, pero ya, solo un contacto bien, visual cara, pero bueno, están los peep show, es como un peep show, pero sin que la otra persona esté ahí mismo, ¿no? Sí, claro. Es como una webcam. Y eso habría que penarlo en la vida real. No sé si habría que penarlo, habría que penarlo, pero sí, ya, imagínate que yo soy parte de un sitio web en que hay webcam, entonces uno se desviste y otra persona paga porque uno está ahí. Ya, eso es como que la gente ya sabería, más o menos estoy trabajando en eso y puede que no le contaría a su padre, no sé, una cosa así. Es que mientras pague imposiciones... Oye, por favor, no lo oigan, si no sabe lo que dice. Ya, no, mientras estén todos los papeles en regla, pague tus imposiciones, des boleta. Pero eso es como en Ámsterdam. Tenga autorización sanitaria. Ya, bueno, está bien. No me estoy metiendo en el tema si está bueno o está malo. Pero imagínate, si yo trabajara en eso, pensaría que estoy en patente. Ya, cállenlo, por favor. si estuviera trabajando en eso, pensaría que estoy haciendo algo que está relacionado con los servicios sexuales. Yo siento que todavía en este campo, que es como la gente desnudándose vía teléfono de manera como P2P, digamos, como uno a uno, no siente que esté incurriendo en favores sexuales, sino simplemente en un como intercambio casi inocente. Y al que se le puede sacar cierto partido. Al que se le puede sacar partido. Y pienso que eso está empezando a constituir un área de cosas que van a caer dentro del área de los, por ejemplo, servicios sexuales u otras, pero que todavía están en un limbo. Entonces, por eso lo encuentro interesante. Y lo otro es la ubicuidad del celular y la necesidad de hacer cualquier cosa por no quedarse desconectado. Por tener minutos en el celular. Esos bueno, sigue la música en Corazón de Látex. Ahora vamos a pinchar a... White Rabbit y Kid on My Oye, Shoulder. ¿Y servirse a alguien no te parece fino? No, porque aquí Enzo dice en Messenger que mejor que comer sería servir. Oye, me estoy sirviendo, hasta lo nunca dijiste. Este cabrón ahí, no, me lo estoy sirviendo, ¿no? Fino, ¿no? Sí, puede ser. Take off the ¿Te cuento lo que me pasó ayer, Sergio? Bueno, si no hay más remedio. Estaba en la cola del banco. Ya. Y de pronto sentí... ¿De solo cliente o cola general? Estaba en la solo cliente, ya. Debo reconocerlo. Y de pronto, pero antes había estado en la general. Uh-huh. Cuando uno va a hacer una cosa como... Que no saben si tú eres cliente del banco, porque tú puedes ir a cobrar un cheque del banco. Ya. Que te lo paguen en efectivo... Pero nadie sabe si tú eres cliente. Sí, a veces uno hace sí, eso. Sí. ¿Ya? Como que la gente confía en que tú eres cliente y no te sí. dicen nada. Eso yo lo encuentro súper buena onda. Quería decir eso. ¿No? Así, y tú dices, igual de buena onda que el lápiz esté amarrado con una cadenita para que no se le raye. Sí, también. Ah, ya. Porque así te aseguras de que siempre hay el lápiz cuando llegas sin lápiz al banco. Por Dios. Ahora, lo otro que puedes hacer es meterte siempre a la fila de clientes si nadie se preocupa de certificar si eres cliente o no. Sí. Y si está muy llena, yo voy a pedir un poco que ganas. Ya, vamos viendo acá quiénes son clientes, quiénes... ¿Qué te pasó en la cola del banco, Antonio? De pronto, sentí que me caía. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué me había pasado? Había rebotado el cheque. No. Ah. Se me había roto el taco del zapato. ¿Cómo puede pasar eso? No lo comprendo. Yo siempre he usado zapatillas toda mi vida. ¿Viste? Uh-huh. A ese punto, a eso iba. Te apuesto que nunca podría pasarte eso. Tendría que ponerme taco, digamos. Sí, tendría que ponerte taco. Bueno, tú sabes que la moda no se puede predecir tanto, pero de aquí a 5 años yo supongo que no va a ser moda que el hombre use taco. No, sí, hay algunos tacos. Bueno, pero... Prince, le puede pasar a Prince, por ejemplo. Le puede pasar a Prince. A Galeano. Yo tengo algunos amigos que también les puede pasar, pero de verdad, en general, la mayoría de las veces, a los hombres no les pasa eso. Bueno, no, a todas las mujeres tampoco les pasa uh-huh. que se le rompan los tacos, los zapatos. Pero como es indigno, ¿no? Eso encontré indigno. Como que se te devuelve, es más indigno que se te devuelta el paraguas. En el sentido literal, o sea, ni siquiera en el sentido que se te devuelta el paraguas. ¿Quién se le ha vuelto el paraguas? ¿A ti se te ha vuelto el paraguas? A mí nunca. Quiero aclarar que esto es en el sentido literal y sí se me ha dado vuelta el paraguas. Y son, es lo más indigno que te puede pasar. Son candentes declaraciones. Como que yo, y la gente se ríe al lado, así como, ¡guau! Se le ha vuelto el paraguas. ¡Ah! En serio. Es súper indigno. Bueno, pero eso, entonces, ¿a dónde iba? Todo como, a veces uso zapatillas y dudo que me pudiera pasar una circunstancia como eso, pero andaba, entre comillas, de señorita. Ya. Ya, y andar de señorita significa andar incómodo, bueno, se puede ver más o menos cómodo, pero andar, en el fondo, lo femenino significa ser una inútil. No, pero ¿cómo, Antonio? Mira. Qué exagerado. ¿Puedes perseguir a un lanza con un zapato de taco? No, pero no. Te lo sacas ahí y te pones a correr y le tiras un zapatazo. Puedes correr muy lejos con una pollerita así como con una mini, por ejemplo. Ajá. O con una pollerita como sin ¿Las policías cuerpo. Que usan? No. La policía usa, las carabineras usan taco. Sí, pero bueno, nunca viste una carabinera persiguiendo a un delincuente, pero... Las que están más como aguerridas, más Ajá. en terreno, usan mm. pantalones. Ya. Las otras pero como... ¿Pero y qué calzan? Calzan zapato. Ya. ¿Con taco? No, sin taco. Ah, ya. Yeah. No. Las que hacen labores más, no decorativas, pero digamos que de punto fijo, uh-huh. esas en general usan polleritas y taco y qué sé yo, y claro. peinado. Uh-huh. Pero... Un poco, es medio sexy, ¿eh? Ese uniforme, es sexy. Sí. A mí me gustan los botones. A mí me gusta como la gorrita. A mí lo que me mata es lo de la Palacio de la Moneda. Eso es como medio de Miguel Serrano. Sí, tú sabes que Miguel Serrano dice que esa es la raza chilena perfecta porque son como generalmente mapuches, así como súper altos y todo. Esto fue la hora SS de corazón. No, pero en serio. Pero sí, son carabineros súper aguerridos, sí. Y como yo creo que absolutamente seleccionados. Y tienen como una fusta, ¿o no? Que eso les debe dar sí, como un. Sí. No sigamos. Como un aire sadomaso. Sí, no sigamos. A mí lo que me puede matar es como los que andan a caballo que tienen como una pequeña. Espuelita en la bota. Ya. Eso ya, terrible. Pero en general, estos de la Moneda también son demasiado espléndidos, con esas como botas altas, sí. ¿no? Y ese como porte así, sí. bien. Son Max de Negris y las botas, ¿eh? Les ponen 7 centímetros más. Sí. No. Pero bueno, eso. Uh-huh. Eso era el. Ay, eso era el. Como que las prendas femeninas no están hechas para lo cotidiano, ¿no? Para tener que o tú sentís que como que las mujeres por tener que vestirse como mujeres están más en desventaja que los hombres. Yo creo que las mujeres están en, est- están más en desventaja. O sea, que lo que está considerado lo femenino es incómodo, es apretado, es dominación, veo yo. Hay gente, pero es seductor. No, hay gente que lo lleva bien y hay gente que es capaz de revertir el tema, como las dominas, ¿no? Que son capaces de ocupar cosas más apretadas que lo apretado y más de cuero, pero como que ya ya está en la vuelta que se vuelve un objeto de dominación. Pero en general, como los fetichistas y todo eso, tiene que ver con tener a las mujeres en general como dominadas y lo más... ¿Has visto como zapatos de taco como...? Completamente fetichistas, que son una ridiculez de, no sé, 30. 20 centímetros, ya, claro. No más, claro. O sea, que no son cosas que se pueda caminar, entonces, y eso está muy ligado a cosas que con las que te pueden amarrar, o sea, como que de ahí se abre todo un mundo de dominación, pero eso, como que lo femenino, mientras más limitada estés de movimiento y todo, más femenino se considera. Pero es lindo, Antonia. No sé, a mí me gusta. Pero son contradicciones que uno tiene. Sí, creo que hay una asociación entre el fetiche de los tacos y la fijación con la madre. Claro. Porque como cuando la mamá llega, entonces tú sientes los tacos. Como tacones lejanos. Muy tacones lejanos, sí. Y como que Freud lo había escrito antes. ¿Viste? Escuchamos ahora esta también tiene algo medio fetichón. A mí me gusta. Olivia Newton-John. Magic. I'll be guiding you, building your heart. Esto es Concierto Enfoque. Por concierto, la radio de hoy son ya 9 minutos para las 7 de la tarde. Estamos conectados en Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com, y estábamos junto a Antonio Hernández en Corazón de Látex. Nos vemos, Antonio, el viernes. El viernes, sí. Podríamos hacer un especial dedicado a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, porque el lunes viste que iba a ser el feriado de la Virgen del Carmen por primera vez. Como la señora Carmen. Sí, como Doña Carmen. Doña Carmen, sí. Visiten elcorazondelatex.cl y sigan junto a Concierto Enfoque. Hasta el viernes, Antonio. Muchas gracias.